Muchas personas se preguntan, ¿cómo pueden vivir cómodamente? ¿Qué se puede hacer para vivir cómodamente? Hay una fórmula que te puede ayudar a mejorar tu situación actual. Te puede ayudar a mejorar tu nivel de vida económico. Y créeme que no es tan difícil. Hay por ahí también una fábula que nos puede ayudar a comprender lo que te quiero decir. Esta es la historia de un joven árabe llamado Arkad, quien tenía mucho ganado, muchas tiendas, muchos siervos, joyas preciosas, extensas posesiones ahí en la antigua Babilonia. Cuentan que varios de sus amigos fueron a verlo porque estaban muy intrigados. Oye, Arkad, dijo uno de ellos, tú y yo crecimos juntos. Todos nosotros éramos iguales. Tú, al igual que nosotros, eras pobre. Juntos fuimos a la escuela y nunca vi en ti nada que fuera extraordinario. Yo no sé cómo es que las cosas han cambiado. Tienes muchas posesiones, muchos siervos, viajas mucho. Y nosotros estamos igual o peor que antes. Arkad, te queremos pedir que nos digas tu secreto. ¿Cuál es el secreto para tener todo lo que tú tienes? Arkad les contestó que simplemente siguió el consejo de un mercader conocido suyo que le dijo, págate el 10% de todo lo que ganas. ¿A poco ese es el consejo? Se preguntaban extrañados los amigos. Así es, páguense el 10% de lo que ganen. Ahorren el 10% de lo que ganen. Eso no tiene ningún chiste, contestó uno de ellos. Tan sencillo como eso. ¿Cuánto creen ustedes que podrían tener si ahorraran el 10% de todo lo que ganan en 10 años? Esa es parte de la verdad, no toda. Realmente sería mucho más. Se arregla en lo que se conoce entre los financieros como interés compuesto. Es decir, todo lo que ustedes van ahorrando produce intereses. Y así, el interés se va acumulando y se va multiplicando. Así, en base al ahorro, uno puede obtener cantidades importantes que si se usan sabiamente, pueden ayudar a mejorar su situación actual. Si no se ahorra nada de los ingresos actuales, no se podrá ahorrar nada de los ingresos futuros. No digas que lo harás un poco más adelante, nada más que salgas de ciertas deudas, nada más que ganes un poco más de dinero, porque entonces jamás va a pasar. Tienes que empezar desde ahora. Ahorra el 10% de lo que ganes, porque eso va a ser como tener un siervo que va a trabajar para ti. Y ese siervo va a tener hijos. Y sus hijos van a tener hijos que también van a trabajar para ti. Eso es lo que sucede con los intereses. Convierte el ahorro en un hábito. Y comprenderás muy bien esto que te estoy diciendo.